las casas se vacías, gente en la silla. La acción desintegra la mente, el amor de esclavos, los conduce a bombas atómicas. Se derriten, la constante luna se desploma, es el mundo que muere por radiación. Yeah.